rabia la mujer, así se puso a gritar. Apriétenle bien duro, que leche tiene que dar. Ya con rabia la mujer, así se puso a gritar. Apriétenle bien duro, que leche tiene que dar. Hombre, David, hombre, o sea, el bruto, me quítate esa copa para poder ordeñar, hombre. Que largue el cholo, porque lo larga. Arrehuele, mamá. ¡Huele! Yo entonces cogí la vaca para bregar la mañana, y ella mochándome el rejo puso el ternero a mamar. Cogí la pues de las tetas, la mujer vino a decir: vaya apretando y jalando, que el chorro ya va a salir. Yo entonces la remudaba y hasta con rabia le hacía, ni las tetas le apretaba, pero leche no salía. Ya con rabia la mujer, así se puso a gritar. Apriétenle bien duro, que leche tiene que dar. Ya con rabia la mujer, así se puso a gritar. Apriétenle bien duro, que leche tiene que dar. El chorro de leche salió. Yo entonces solté la vaca y el ternero le largué, y el albín quedó mamando y yo sin leche me quedé. Ya con rabia la mujer, así se puso a gritar. Apriétenle bien duro, que leche tiene que dar. Ya con rabia la mujer, así se puso a gritar. Apriétenle bien duro, que